Gracias, Jorge. Siempre es un placer venir aquí al programa. Y bueno, pues un día más tenemos las preguntas que a lo largo de esta semana nos han hecho los seguidores de Ties That Bind, nuestra queridísima serie. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. La primera pregunta, María, desde Barcelona. ¿PJ se recuperará después del ataque de asma? María, no quiero hacer tampoco spoiler, ¿vale? Ya lo he dicho en varias ocasiones, no es algo que me guste. Pero bueno, sí. En este caso vamos a decirlo, no te preocupes, a PJ no le ha pasado nada, ¿vale? Se va a recuperar. No os voy a decir cómo ni qué va a pasar después, evidentemente. Tendréis que o bien leer el cómic o cuando esté, pues tendréis que ver el capítulo. Más no podemos hacer, no, yo no os voy a hacer spoiler, pero bueno, por lo menos eso os lo puedo decir. Los que estáis preocupados por el personaje de PJ, tranquilos, BJ se recupera. No le va a pasar nada. ¿O sí? Andrea, desde Lleida, ¿cómo se hace la serie? Y también Alex, desde Lleida, ¿quién está detrás de la serie? Estas dos las voy a contestar juntas, ¿vale? Por eso las he leído así. ¿Cómo se hace la serie? Bueno, básicamente, en nuestro caso, estamos, todos los que trabajamos en producción estamos separados por nuestros respectivos países, ¿vale? Sam y yo estamos en España, Ashley y Serena están en los Estados Unidos. ¿Quién más? Roger está en México, si no me equivoco ahora, que se ha mudado allí. Andrew está en Alemania, entonces, bueno, pues todo el equipo, evidentemente, al estar separados, trabajamos previamente a través de DeviantArt, que a fin de cuentas es nuestro punto común, y a través de Skype, pues hablamos, hacemos videoconferencia y tomamos las decisiones respectivas. Luego, pues a través de una plataforma que tenemos del programa que, bueno, de los programas que tenemos, hacemos, bueno, cada uno nuestra parte. Y de esta manera, pues nos juntamos, digamos, telemáticamente y generamos, pues, el capítulo en cuestión o lo que queramos hacer respectivo a la serie. Ya sea, pues, escribir uno de los guiones, empezar a hacer la animación, dibujarlo, cualquiera de las cosas, esto va variando. Entonces, pues bueno, cuando hay días que quedamos para unas cosas o para las otras, dependiendo de la necesidad, o incluso simplemente pues hacemos las conferencias para, ¿cómo decirlo? Pues simplemente pues para hablar de cómo ha quedado todo, qué repercusión estamos teniendo, cuánta gente ha estado viendo o leyendo ese capítulo. Todo esto, pues bueno, es el modo de trabajo. ¿Cómo se hace? Pues bueno, utilizamos diferentes programas, cada cual pues para su función, evidentemente. Hay un programa para la animación, un programa para el dibujo, uno para la grabación del sonido y la edición posterior del vídeo. Y bueno, pues en el conjunto se hace la serie y pues siempre cada cual hace lo que sabe. Ese es el cómo se hace y quién está detrás, pues bueno, ya lo sabéis, salimos en los créditos. Y en nuestro blog, pues siempre lo podéis encontrar. Marta, desde Valencia, nos pregunta: ¿por qué solo subís un cómic o un capítulo cada semana o cada 15 días? ¿Por qué no emitís a diario? Bueno, Marta, esto pues te lo puedo explicar porque la razón es bien sencilla. Somos muy poca gente trabajando, ¿vale? En realidad, somos cuatro, luego, pues dos que vienen y van. Ellos hacen lo que pueden, no voy a desprestigiarlos ni nada parecido, ¿vale? Hacen un trabajo muy duro, pero bueno, ellos pues también tienen otros proyectos, igual que los demás, y pues están más ocupados tampoco. Ellos, a fin de cuentas, realmente son voces, pero nos asesoran mucho a la hora de escribir, entonces pues bueno, somos muy poquita gente. Piensa que en un estudio de dibujo normalmente hay una media de 50 o 100 personas trabajando para una misma cosa. Aquí nosotros pues somos un grupito de, vamos a decir, de amigos que nos conocimos a través de la web, que hemos creado un proyecto común. Entonces, lógicamente, no podemos hacer lo mismo que otras personas. Es decir, no tenemos un super equipo de Disney, por mucho que tengamos un respaldo. Que eso también cabe decirlo, es una productora que nos está ayudando mucho a sacar adelante la serie. y que nos está dando el financiamiento necesario. Pero claro, los que trabajamos... Estoy un poco cascado de la garganta, ¿eh? Los que estamos allí trabajando, pues somos muy pocos y evidentemente ya nos gustaría poder hacer capítulos para tenerlos cada día. Pero bueno, entended que... ¿Qué es eso? No tenemos personal y además que tenemos nuestra vida privada también. No nos dedicamos única y exclusivamente a Ties That Bind. Sam, por ejemplo, pues está estudiando igual que yo, está haciendo comunicación audiovisual. Pues tiene sus horas de estudio, sus exámenes, sus horas de deberes, de trabajos. Yo también estoy estudiando audiovisuales. Ashley pues ahora está trabajando en Disney, si no me equivoco sigue allí. Serena está estudiando animación. Los demás pues desconozco ahora lo que están haciendo, pero bueno, sé que están trabajando también. O sea que no estamos las 24 horas dedicadas a la serie, por eso también tardamos más. Que cabe decir que un cómic a la semana, dado el tiempo que tenemos, pues creo que tiene su mérito. Es decir, es bastante complicado, más de lo que me imaginaba. Pero bueno, si el día de mañana esto nos sale mejor y podemos contar con un mayor equipo, pues nuestra idea es que podáis disfrutarlo cada día. De hecho, a ver, podéis entrar en la web y ver el vídeo tantas veces como os dé la gana. Contenido nuevo, pues... A más no llegamos. Ya te lo digo, ojalá llegue el día en que podamos hacerlo. Pero bueno, no es el caso. De momento no es el caso. Albert, desde Reus, nos dice... Me encanta la serie, sois geniales y os agradezco que sigáis haciéndola. Pero, algún día veremos la serie con las voces en español. Albert, bueno, no quería decir nada de esto. Lo hemos estado planteando. ¿Vale? Hemos hablado de hacerlo en diferentes idiomas. Grabarlo en... Bueno, es decir, de doblarlo, efectivamente. ¿Vale? Y bueno, nos lo hemos planteado, pero bueno, es bastante complicado también. Queremos hacerlo, ¿vale? En España, pues bueno, tenemos bastantes actores de doblaje, pero bueno, volvemos un poquito a lo mismo. Somos muy poca gente y esto tendríamos que hacerlo pues del mismo modo que lo hacemos nosotros, es decir, en el fondo por amor al arte. Porque yo en realidad por hacer Ties That Bind no estoy cobrando absolutamente nada, me pagan el material, me pagan los programas y de coña y podemos trabajar, pero yo realmente como director de la serie no estoy cobrando absolutamente nada, de hecho lo que ganamos de la publicidad y ya está. Y eso en realidad nos lo repartimos. Y a veces prácticamente ni eso porque se queda para el consumo interno de lo que nos supone. Porque, bueno, a fin de cuentas el usuario core, las cuentas para subir vídeos, el pago de, bueno, pues también de facturas que todo esto genera. Una serie no es una cosa fácil. Entonces, bueno, eso hay que tener mucho cuidado. Y, pues claro, contratar... actores para que lo hagan, pues no podemos. Ahora, que si encontramos a... Si hacemos un casting y hay gente que esté dispuesto a hacerlo, aunque sea por hobby, pues evidentemente la idea la tenemos y los guiones los vamos traduciendo para adaptarlos. Pero bueno, démosle tiempo al tiempo que quizás algún día, tal y como he dicho antes, igual llega el día en que podáis disfrutarlo no solo en español, sino en alemán, en francés, en italiano, en chino, también nos interesaría traducirlo, en japonés, en cualquier idioma. Es que la idea sería, pues como cualquier serie, que esté disponible en todos los países y en todos los idiomas. Pero bueno, volvemos un poco a lo mismo de siempre. Aparte de que somos poca gente, hemos empezado hace muy poco y bueno, necesitamos tiempo para hacer las cosas, lógicamente. Carlos desde Madrid, ¿quién es quién en la producción? Vale, ¿quién es quién en la producción? Bueno, en realidad todos hacemos un poco de todo. Yo en mi caso estoy como director y jefe de producción, aunque también soy el que está detrás de la voz de Phineas, para ser más exactos. En inglés, por supuesto, en español, pues si se hace en principio, mi idea es hacerlo yo también. Vale. Sam es la character designer, es decir, la diseñadora de personajes, que es quien determina pues qué aspecto tiene, el vestuario, el carácter, todo esto, ¿no? Ashley y Serena pues son las, digamos, animadoras, no en el sentido de como una cheerleader, sino las que crean la animación en sí, es decir, las que lo pasan a del dibujo en papel o en digital al dibujo en movimiento en el ordenador. Roger básicamente se ocupa más del tema musical, sonido, efectos. Y Andrew, pues bueno, es como un ayudante de producción, es decir, él es profesional de los audiovisuales y bueno, pues nos ayuda un poco, pues, en, digamos, en cómo venderlo, por así decirlo, más bien. Es decir, es el que nos hace buscar más el gancho comercial de cara a la venta de esta serie. Que desde luego yo se lo agradezco siempre que nos haga todo esto porque tiene un mérito impresionante. María A. Desde México DF. Hostia, qué lejos hemos llegado y mira que estará de viante España. PJ es muy lindo. Me encanta este personaje. ¿Está basado en alguien o es totalmente inventado? Supongo que lo dices pues por cómo está diseñado, ¿no? En el sentido de, bueno, claro, si se supone que se parece a su padre, ¿no? En la fisionomía. Pero lo que es un poquito la historia sí que está basado en alguien. Y en la mitad es a mí mismo, porque a fin de cuentas PJ lo he diseñado yo. Y la otra mitad es de mi mejor amigo, ¿vale? Que a fin de cuentas, pues él es prematuro y pues bueno, he cogido un poco lo que sé de él, de su historia, juntado con la mía. Y pues desarrollamos este personaje, es decir, el cómo es, el que le pasa. Todo esto nació de allí. En realidad, bueno, es eso, es coger... Suena un poco egocéntrico, ¿no? Pero digamos, me echo a mí y a él en un dibujo animado. Entonces, pues, bueno, me alegro de que te guste este personaje. A mí, sinceramente, también es... No solo porque lo haya creado yo, sino porque realmente es un personaje que me gusta como lo hemos hecho y del que estoy muy satisfecho, la verdad. Es decir, veo que no... Además, no eres la única. He recibido bastantes mensajes en relación a esto, ¿no? A gente que dice que le encanta este personaje, que lo encuentran, pues eso, como muy mono, ¿no? Sería la frase, es decir, lo encuentran pues eso, como pues, un niño mono simplemente. Entonces, pues bueno, es eso, sí, tiene un poquito de la realidad y un poquito de la ficción. Pero lo que es la historia es, bueno, es mitad de uno, mitad del otro, pero es el 90% real. Sí que hay cositas, pues bueno, las hemos exagerado un poco. Eso no lo voy a negar. Alicia S. desde Lugo. Juan Luis, ¿sales en True Tale o es una trola que he escuchado? No es ninguna trola, efectivamente. Yo salgo en True Tale, soy la voz de Caleb, tanto en la versión española que estamos haciendo ahora como en la original. Y además, pues bueno, hago parte de las voces de música, de las que suenan en las canciones. Ese también soy yo, modificado con autotune, no lo voy a negar, porque yo a fin de cuentas no sé cantar. Y bueno, pues sí, ese sí salgo en True Tale. Me encuentro con alguien que ha visto esa serie, madre mía, no me lo creo. ¿Quién ha visto True Tale? Que no lo digo por nada malo, pero me sorprende que alguien aquí conozca True Tale. Pero sí, aquí presente, Caleb True Tale saves the day again. Y finalmente, de las preguntas que hemos recibido esta semana, tenemos a Jasmine, desde Palencia. ¿Qué programas o software utilizáis para crear la serie? Y, ¿habéis cambiado el formato? Porque se nota que ha mejorado la calidad. Enhorabuena por la serie. Pues, Jasmine, primero, gracias a ti por darnos esta enhorabuena. Me alegro de que te guste la serie. ¿Qué programas utilizamos? ¿Y si los hemos cambiado? Pues sí. Realmente la serie la empezamos con, bueno, con diferentes programas, cada cual para su función, como he dicho al principio. ¿Vale? Comenzamos con Photoshop, con Adobe Photoshop, para hacer las imágenes. Es decir, lo que es el dibujo fijo, por decirlo de algún modo. Luego usábamos el Adobe Flash para hacer las animaciones. Adobe Audition para grabar las voces, Adobe Premiere y After Effects para, digamos, juntar el resultado del flash con el sonido que le dábamos, Y luego, pues bueno, hicimos un par de cambios. Ahora, de hecho, trabajamos con nuevos programas que sí que es verdad nos han permitido mejorar la calidad mucho. Photoshop lo mantenemos, aunque lo combinamos con un programa que se llama ArtRage, que bueno, es el que utilizamos con las tabletas digitalizadoras, porque bueno, permite otros formatos de dibujo y para hacer lo que es el sketch, pues nos viene muy bien, la verdad. Y luego, en relación a los demás, pues... A ver, hay cositas que hemos cambiado, cositas que no. Referente a la animación, nos íbamos a pasar ahora que Adobe ha sacado la nueva línea, la CC 2015. Antes utilizábamos la Creative Suite 6, el CS6. Vale, ahora con esta nueva, pues Flash ya no está, ahora se llama Animate, que bueno, tiene un par de funciones nuevas, pero que tampoco lo hemos querido usar mucho y nos hemos pasado a un programa que se llama Toon Boom, que de hecho nos lo han proporcionado desde Disney, que es el mismo que utilizan ellos, y esto nos ha permitido mejorar la calidad muchísimo. Que, a ver, en el fondo la animación era viene a ser lo mismo, pero Toon Boom es verdad que nos ha ayudado a mejorar la calidad de muy buena manera. Además porque tiene la opción del lip sync, que se llama, que es la sincronización de labios, que es que con el texto que tú le introduces, el personaje mueve la boca conforme a esto. Entonces, quieras que no, eso también te da como más realismo en el movimiento de los personajes, además de las funciones de esqueleto que tienen y todo esto. Es decir, que has notado una mejora en la calidad, evidentemente, porque hemos mejorado los programas. Íbamos con un material muy casero, aun de líneas profesionales muy casero, y ahora pues hemos mejorado. Y referente al audio, pues a mitad de temporada utilizábamos el Cubase, pronunciado en castellano, y era con el que grabábamos el sonido para hacer el doblaje en sí. Y ahora que nos lo han podido proporcionar, pues utilizamos Magic Sequoia, que bueno, viene a ser muy parecido a Cubase, pero da una ligera mejora de la calidad. Entonces, pues esto, a partir de ahora lo que veréis de nuevas voces y de nuevos movimientos, pues bueno, notaréis que la serie evidentemente pues ha cambiado y a lo largo del tiempo vais a notar, si seguimos en este proyecto, que iremos mejorando. Evidentemente siempre intentamos ir a mejor, eso siempre, nuestra idea es llegar a más. Entonces, pues bueno, utilizamos estos programas y también ahora estamos practicando con un programa también de Toon Boom que se llama Storyboard Pro, que como bien te dice el nombre es para hacer los storyboards, aunque esto casi no lo utilizamos. Y programas, pues bueno, si quieres contar Skype como medio de comunicación entre nosotros y la tecnología Google de Drive y todas estas cosas de los documentos compartidos para esto, pues sí, la verdad, también lo podríamos contar, es parte del programario que usamos. Pero bueno, si queréis saber los programas que utilizamos, evidentemente en nuestro blog podéis entrar siempre que queráis y allí lo tenéis bien explicado el cómo está hecho. Y muchas veces, tanto aquí en España como en el resto del mundo, nos están preguntando mucho esto, ¿no? ¿Qué programas utilizáis normalmente? Bueno, pues ya lo sabéis. Toon Boom es un programa muy complicado, entonces si es porque os queréis dedicar a la animación, Adobe Flash o Adobe Animate a partir de ahora, pues está bastante bien. No te dará la misma calidad que un profesional de los dibujos animados, evidentemente, pero para lo que son trabajos así más caseros y cosas por el estilo, está bastante bien, la verdad. De hecho, en general, con las Creative Suite o ahora Creative Cloud, de ahí lo del CC, tienes el material suficiente como para crear toda una serie. De hecho, nosotros, ya os lo he dicho, hemos empezado así. En fin, hasta aquí las preguntas. Ya sabéis, como siempre, nos podéis encontrar en DeviantArt, en la página de Ties That Bind. Y bueno, pues como siempre, esperamos vuestras preguntas. Y pues nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!